Bueno, yo vengo de la organización de lo que es la UTT, Agricultura Familiar. Bueno, estamos en Frigocarne, estamos produciendo en la huerta orgánica. Como verán, bueno, nos quedamos con muy poca verdura, trajimos verdura fresca, con precios accesibles para toda la sociedad, los vecinos, que nos conozcan, que también, y apostar también por la verdura sana, para que sea todo saludable y que los chicos hoy en día, tanto chicos como grandes, que se puedan alimentar de una muy buena manera. Y hoy lo más caro era 40 pesos. Tenés 40, 30 y 20 pesos, hasta de 10 pesos. Es un precio muy accesible. Vendimos lechuga, acelga, puerro, repollo, plantas aromáticas. Ahí tenemos la huerta. Hago una invitación a toda la sociedad que se acerquen, que vayan, que vean los productos que hay. Y bueno, son frescos y realmente naturales. Cero químico, estamos en contra de lo que es esa forma de producir, así que no estamos saliendo, es la primera vez que vinimos, fuimos invitadas, estuvimos presentes y bueno, por otro lado también hacernos conocer, ¿no? Que nos conozcan, que sí se puede producir sano.